Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 25 de octubre. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para hoy la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre. Será a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Esta sesión pública la pueden seguir en directo a través de esta emisora municipal Radio Ubrique, en nuestra web radioubrique.com o a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el orden del día previsto para esta sesión se incluye la aprobación de una autorización para proceder al cambio de titularidad de una nave industrial. También se presenta a aprobación una modificación presupuestaria por crédito extraordinario en relación a la Mesa de la Solidaridad. Al tratarse de una sesión ordinaria, el orden del día asimismo incluye un punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación, y finalizará el pleno con ruegos y preguntas. Otros temas de interés: el Centro Tecnológico de la Piel iniciará el próximo 10 de noviembre los actos conmemorativos del décimo aniversario de su fundación con la celebración de unas jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones y la inauguración de una exposición de fotografías y audiovisuales donde se destacarán los trabajos realizados durante esta década de existencia de MOVEX. Además, está cerrando la organización de un evento en el que se va a contar con la presencia del empresariado local, reconocidos diseñadores y medios de comunicación especializados en el sector de la moda y el lujo y representantes institucionales. Sí, vamos a realizarla a partir del día 10, del jueves día 10. Inauguraremos la jornada, abriremos las instalaciones del centro para que, como tú dices, pues todo aquel que no haya visto el centro o que haya estado por aquí pero en el pasado y no conozca todavía pues toda la maquinaria de que disponemos, pues pueda acercarse y pueda visitar sin compromiso las instalaciones y conocer de primera mano pues los recursos de que disponemos al día de hoy, ¿no? Esta jornada pues aprovecharemos para ya inaugurar también la exposición tanto de fotografías como de audiovisuales de los trabajos que se han venido haciendo durante estos 10 años, para dotar así también de un poco más de contenido a la visita, ¿no? Para que aquellos visitantes que vengan hasta nuestras instalaciones pues no solo vean el edificio y vean la tecnología de que disponemos, sino que además pues puedan ver ya estas dos exposiciones con todas las actividades y con todos los trabajos que se han venido realizando durante este tiempo. Entonces, tenemos a un diseñador gráfico y tenemos a un becario también de aquí de Ubrique, de la Universidad de Sevilla, trabajando con ellos. Pues aunque disponemos de material gráfico y audiovisual, pues hay que ordenarlo, montarlo, fecharlo para poder presentarlo de una forma lo más atractiva y organizada posible, ¿no? La cuestión es un poco que se transmitir un poco y que se entienda el papel un poco que el centro ha jugado en estos 10 años, aun sin tener todavía todos los recursos. En estos 2 o 3 últimos años pues hay proyectos un poco más interesantes, puesto que ya teníamos toda esta dotación, pero hemos pedido autorización a algunos de los clientes para que el público pueda ver el resultado de algunos de los proyectos que por confidencialidad pues desde el centro no podíamos contar en el momento de su desarrollo, ¿no? Pero que ahora posteriori pues ya podemos comentar, ¿no? Y por lo tanto pues yo animo a la visita a partir del día 10. Nosotros lo tendremos desde el día 10 de noviembre las exposiciones montadas hasta mediados de diciembre, justo antes de la fecha de Navidad, con lo cual, aunque el jueves día 10 sea la jornada de puertas abiertas, pues durante el tiempo que duren estas exposiciones, en el horario del centro, todo aquel que quiera acercarse pues podrá asistir y ver las exposiciones. En los actos de celebración del aniversario, y así adelantamos también un poco quién va a participar en el programa, pues vamos a contar afortunadamente con la presencia de 161, que es una nueva marca que nació hace un par de años, y cuyo principal impulsor pues un empresario de Sevilla capital, que además pues fabrica con un diseñador que ha salido de una de las jornadas de la segunda edición de Piel Design del máster que organizamos con la Fundación Loewe, y que está fabricado por un empresario de Ubrique. O sea que nosotros hemos participado en el proceso de desarrollo y de prototipo, pero que la fabricación en serie pues luego se hace por una empresa de Ubrique, ¿no? Lo vamos a invitar al acto de celebración del décimo aniversario. Bueno, parece muy representativo como empresa que ha surgido desde hace 2 dos años que está utilizando los recursos tanto del centro como de Ubrique en general, y que hoy en día pues está vendiendo en tiendas de Londres, de París, de Dubái, de Estados Unidos, con el apoyo de Extenda, y que, bueno, pues es un caso muy representativo de lo que se puede hacer y de que con trabajo y con trabajando en coordinación con un equipo pues se pueden conseguir grandes resultados. Entonces, nosotros creemos que antes de la campaña de Navidad, que siempre se habla de Ubrique y hay muchos productos de Ubrique en las tiendas de todas las ciudades, pues que el evento sirva un poco para decir aquí estamos y están pasando cosas, ¿no? Y atraer un poco la atención de otras marcas que todavía no estén fabricando en Ubrique o de representantes de los medios de comunicación, para que asocien un poco pues esa imagen de productos de calidad y del sector del lujo con Ubrique, ¿no? Con el nombre de nuestro pueblo. Y en este caso, pues para el evento hemos contactado con algunas figuras diseñadores a nivel nacional, que ya nos han confirmado que en cuanto cerremos la fecha, pues podemos decir los nombres, pero hay varios que están interesados y que ya han confirmado que estarán con nosotros. Algunas revistas de tirada nacional. Este fin de semana se publicaba un artículo sobre Ubrique en El País y han mostrado mucho interés por estar presente en el evento, así como Harper Bazaar, Vogue, etcétera. Y bueno, nuestra idea es que haya una representación por una parte de empresarios locales, a los cuales vamos a hacer algunos de ellos un reconocimiento por haber sido los primeros en impulsar un poco el trabajo de la fundación y abrirse un poco a arriesgar y a innovar, ¿no? Algo no fácil en estos tiempos. Por otra parte, una representación de alguna marca, como te decía, algún caso como el de 161, donde vendrán acompañados además por la especialista en marketing Susana Campuzano, que presentará su libro, el último libro, que se llama La fórmula del lujo, en la que ella expone el caso de 6 empresas españolas que están trabajando en el sector del lujo, y uno de los capítulos precisamente habla de la marroquinería, ¿no? Entonces queremos y creemos que es una oportunidad conocer directamente a través de ella pues esta fórmula del lujo que pudieran aplicar aquellos que quieran vender su fábrica o que quieran vender sus marcas a empresas del segmento del lujo. Y por otra parte, pues habrá una representación institucional. Estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía, pero sí que ya está confirmado pues que la delegación del Gobierno en Cádiz estará presente y hará una presentación de la iniciativa ITI, ¿no? Por otro lado, este próximo jueves, 27 de octubre, tendrá lugar en la Casa de la Juventud una nueva reunión de la Asamblea Local de la Juventud de Ubrique. Dicha cita dará comienzo a las 7 de la tarde y a la misma podrán asistir todos los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años que deseen participar en la toma de decisiones sobre las actividades que se organizan desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. En este sentido, se podrán realizar sugerencias y aportar ideas para que las propuestas en materias de formación, empleo, ocio, banco de recursos o espacios de creación resulten más interesantes. También el 27 de octubre, este jueves, el vivero municipal de Ubrique acoge la celebración de una jornada de demostración de la extracción de aceite de oliva. Podrán participar en esta actividad propuesta desde la Almazara Ecológica un máximo de 50 personas. Esta jornada de demostración tendrá lugar este jueves a partir de las 12:30 del mediodía. Cambiamos de asunto. La empresa ubriqueña Gazules Diseño Interior ha recibido la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional que concede el Instituto para la Excelencia Profesional. Ese reconocimiento al trabajo era recogido por su gerente Juan Manuel Sánchez el pasado 21 de octubre en un acto que ha tenido lugar en Marbella. Pues la verdad que sí. El 2015, abril concretamente el 2015, pues nos otorgaron la medalla de oro al Foro Europa 2001. La medalla de oro al prestigio profesional, y la verdad que fue un referente en lo que se refiere al tema del interiorismo, ya no solamente el interiorismo, sino también como otorgamiento a ese valor profesional que se realiza y que realizamos día a día. Y en este caso, pues también fue como una especie de sorpresa, ¿no? Igual que la primera. Yo creo que todo lo que te otorgan así, sin buscarlo y sin, en cierto modo, tenerlo en cuenta, todo lo que te viene, pues lógicamente son sorpresas, ¿no? Nos llamaron hace un mes, estábamos como en secreto, pero hasta que no lo tuvimos en mano, pues no quisimos comunicarlo ni en este caso darlo a conocer. Fue concretamente la Estrella de Oro otorgada por el Instituto para excelencia profesional, y la verdad que fue un placer también de recibir de mano de su presidente esa merecida estrella. Un poco por la información que hemos podido recopilar y que hemos visto en Google, que incluso ellos mismos nos ofrecieron, pues es un reconocido prestigio, digamos avalado por la Universidad de Nueva York, y en cierto modo yo creo que este prestigio, este reconocimiento, pues prácticamente para nosotros ha sido otro subidón, otro escaloncito más que hemos subido, y que en cierto modo a la hora de otorgar esos premios, pues han visto pues la trayectoria profesional, una trayectoria profesional en muy poco tiempo, esa excelencia profesional, y que en este caso a través de diferentes medios, digamos, empresariales, como son por ejemplo la estética, la decoración, las universidades y demás, que han sido otorgados a unos 25 personas, en este caso en la zona de Andalucía, concretamente en esta edición. En esta edición de noticias también destacamos que la Sociedad Ubriqueña de Canaricultores celebra del 28 de octubre al 6 de noviembre la 22 edición del concurso ornitológico Sierra de Cádiz. La exposición con los pájaros participantes se podrá visitar en la Avenida Juan de la Rosa sin número, frente al Bar Tres Caminos, el día 1 y el 5 de noviembre en horario de 11 a 2 y de 4 a 9, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 7 a 9 de la noche y el 6 de noviembre de 11 a 1 del mediodía, momento en el que se procederá a la celebración del acto de entrega de premios. Asimismo, el próximo 29 de octubre tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Plaza del Jardín la celebración de una actividad denominada Fiesta Nocturna para Niños. Se trata de una actividad lúdica y cultural dirigida a todos los públicos y en especial a los niños con una edad a partir de 4 años, siendo la entrada libre y gratuita. Al igual que en años anteriores, se ofrecerá al público asistente escenas de teatro, juegos de expresión, taller de maquillaje y caracterizaciones de terror, cuentos de miedo, música, efectos especiales, bailes, danzas rituales y concursos de disfraces y de gritos, contándose en todo momento con la participación del público asistente. En el desarrollo de este evento participarán más de 25 alumnos del taller de teatro y expresión corporal Te Atreves, que organizan las delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Asimismo, durante los días 30 de octubre y 31, el grupo de teatro Shakespeare, con la colaboración de la Delegación de Juventud y de la Casa de la Juventud, celebra la cuarta edición del Pasaje del Terror. Será en la Casa de la Juventud en horario de 9 de la noche a 12 de la medianoche. La entrada al evento será de 1 kilo de alimento no perecedero que será destinado a Cáritas de Ubrique, no siendo recomendable la entrada de menores de 12 años sin el acompañamiento de un adulto. A partir de las 6 de la tarde del próximo día 30 de octubre se podrán realizar reservas de entradas para asistir a este evento por parte de aquellas personas que no deseen aportar los alimentos durante el desarrollo de la actividad. Durante toda la semana, además, se van a sortear 2 entradas por persona a través de la página del Grupo de Teatro Shakespeare en Facebook. Son las cuestiones que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.